Gonzalo Escobar es un docente de General Pico, un docente de baile, de música, que fue condenado a 20 años de prisión. El Tribunal de Impugnación Penal tenía para su tratamiento una apelación. Vamos a hablar con Paola, que es madre de una de las víctimas, a que nos cuente qué últimas novedades hay. Paola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, contanos. Bueno, acá estamos, todavía me dura los nervios y la adrenalina. Tuvimos la noticia de que el Tribunal de Impugnación Penal confirmó los 20 años que le habían dado a Gonzalo Escobar por el abuso de cuatro menores de edad, que eran sus alumnas. Así que, bueno, contento en parte por este proceso que fue positivo, que teníamos la verdad miedo de que redujeran la condena, de que escucharan la apelación y bueno, todo lo que quería descartar los abogados, ¿no? ¿La decisión cuándo se tomó? Hoy a las 10 de la mañana se publicó. La audiencia se había hecho por Zoom la semana pasada, y bueno, el 19 estaba estipulado que era el fallo. Así que estábamos expectantes porque no teníamos un horario. Así que bueno, ya en los procesos anteriores, por este tema de la pandemia y demás, en algunas instancias también había pasado esto de tener por ahí que esperar a que se publique en el sistema el fallo. Así que bueno, estábamos por ahí un poquito acostumbrados a tener que esperar durante toda la mañana. Pero bueno, por suerte esta vez fue tempranito y no tuvimos que sufrir tanto. ¿Qué evaluación harías de todo este proceso, más vale que doloroso, en el que comenzaron ustedes a luchar contra una situación que muchas veces queda en la nada y que termina ahora de esta manera? ¿Cuáles son los pensamientos y los sentimientos que te atraviesan? Y en primer lugar, uno cuando le pasa esto siente que bueno, que es, por ahí no tiene conciencia, pero cuando se pone a pensar el tiempo transcurrido es muchísimo. Esto pasó en noviembre del anteaño pasado y uno todavía sigue como luchando y con nervios y con miedo a que la justicia responda, ¿no? A favor de uno. Por ahí uno siente que es un proceso interminable, esa es la realidad, donde también se necesita de justicia para poder seguir. Es lo que siempre digo, esta lucha que es en conjunto, que es en familia, es necesaria. Es necesaria para sanar, es necesaria para las nenas. Porque si la justicia no responde, ¿cómo empieza de cero uno, ¿no? Porque esto es así, es empezar de cero, es un golpe, es una cachetada, es algo tremendo que le pasa y que uno tiene que hacerse de cero desde ahí, porque no sabe uno cómo seguir, la incertidumbre es tremenda. Y sí, lo que por ahí duele y hace el proceso más engorroso y más obstaculizado es la parte de la defensa, ¿no? Esa parte es dolorosísima. Yo fui la única de las mamás que pudo presenciar el juicio porque me constituí como querellante y porque puse mi abogada personal. Y la verdad es tremendo tener que sentarse ahí enfrente del agresor de las nenas durante días y días que dura el juicio. Quiero decir que nadie me obligó en realidad a presenciarlo, que esto fue una decisión propia, obviamente acompañada siempre con terapia, con mi psicóloga que siempre me acompaña. Pero bueno, es algo que yo sentí que tenía que hacer. Y bueno, todo ese proceso es tremendo, es horrible. los abogados de él, la verdad es que fue tremendo lo que vive ahí adentro. Uh-huh. Por ahí no lo podría expresar con palabras, pero su mal de ataques de pánico, el no querer volver, el no querer escuchar. Es duro que estén hablando de tu hija, de menores, de la forma en que lo hacen, y tener que aguantar horas, ¿no? Ahí adentro. Pero bueno, yo sentí que era necesario, que no tenía que estar en mi casa esperando, sino estar ahí viendo que todo pase y me deje conforme, ¿no? Así que, bueno, seguiremos luchando y ojalá haya un cambio dentro de los procesos judiciales, porque la realidad es que uno parece que el dolor no se termina, quiero decir, no queda en el hecho en sí de lo que pasó, que por supuesto es gravísimo, sino todo lo que sigue también, la revictimización, la violencia que sufren, que menos, gracias a Dios, digo, pude estar yo, obviamente, porque mi nena es menor. Pero si le pasa a alguien adulto, o si me hubiese pasado a mí, es difícil estar ahí. Así que bueno, nada. Hoy al menos podemos decir que vale la pena la lucha, que no se redujo ningún año, que no fue ninguno menos, ni 19, ni 18, fueron 20. Así que bueno, en esta instancia estamos contentos de que la justicia nos siga apoyando, ¿no? Paola, muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias. Paola es querellante, madre de una víctima en el juicio que condenó a Gonzalo Escobar. La sentencia fue en noviembre del año pasado, pero hoy el Tribunal de Impugnación Penal confirmó esa condena por el abuso sexual de una nena de 11 años, dos nenas de 13 años y otra adolescente de 16 años.